Buenas, buenas, llegó el jiquerón. Hablan de paso. Vea, negrita, es que necesito que me saque unas cositas de la nevera, oiga. Salchichones, chorizo. No me hace que esté frío, mi negrita. Quiero un favor, ay, mi negrita querida. Y me perdona que la venga a molestar. Es que yo quiero que prepare la comida, porque esta noche yo quiero merendar. Como me encuentro, mi negra, muy agotado, coja usted la olleta y caliénteme el cacao. Póngalo a hervir y eche bastante canela. Cuando esté listo me dice pa' echarle clavo. Como me encuentro yo bastante acalorado, por eso quiero pedirle a usted un gran favor. Con mucho cuidado, negrita, abra la nevera y me va sacando ligerito el salchichón. Abrió la nevera y sacó mi salchichón. Siempre se equivoca, hombre. Hasta el que por allá es el fondo. No, ¿qué pasa? ¿Que no es boba? ¡Ay! Sacúdalo bien, negrita, que está con hielo. Póngalo ligero, mi amor, sobre el fogón. Y ponga cuidado que no vaya a entrar Teresa, porque va llegando y se come mi salchichón. Otra vez, negrita, ábrame usted la nevera y no le dé pena, bien pueda, le doy permiso pa' que hagamos juntos, negrita, un sabroso guiso. Pele usted la yuca mientras yo lavo el chorizo. Qué pena me da tanto estarla molestando, pero otro favor voy a pedirle, Enriqueta. Saque de la nevera un pedazo de mantequilla pa' que se la unte, negrita, toda la arepa. Abrió la nevera y sacó. Todo lo que quiera, pero el chorizo me lo deja quieto yo. Tranquila, que eso es suyo, álele. Abrió la nevera y sacó mi salchichón. Pa' sacarle el hielo, ella lo metió al fogón. Abrió la nevera y sacó